Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. No se ha pasado desde el jueves, fue que Macri anunció los cambios, leyendo o atendiendo los títulos de todo lo que usted tiene que saber sobre ganancias. Y la verdad es que uno no ha encontrado más que notas que aportan confusión a la cuestión. La pregunta es, una de las preguntas que se me ocurre es, ¿hay confusión sobre qué es lo que cambia en el impuesto a las ganancias? Porque está habiendo una interpretación errónea por parte de los colegas especializados en el área, ¿o los anuncios son confusos per se? Las dos cosas. Ok. Creo que las dos cosas. Mira, déjame empezar. Ustedes con Quevedo estaban hablando de mi anuncio de la semana pasada. Sí. Acerca de que van a empezar a pagar quienes estaban exentos. Yo voy a empezar con una cosa un poco más antigua, porque yo vengo explicando esto hace rato. Mira, el 7 de mayo del 2014, en el programa A Dos Voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, yo soy reporteado y me preguntan sobre este tema. Estaba yo y Sturzenegger. Y me preguntan por este tema, empezaba la discusión de las paritarias en ese momento, y qué iba a pasar, etcétera, etcétera, y cómo esto iba a afectar a la gente. Y digo yo, abro. Lo primero que yo quiero decir es que me parece que hay un error de análisis generalizado. Porque si el gobierno no hace nada y no hay un nuevo decreto modificando el del año pasado, el decreto del año pasado dice que todos los que al 31 de agosto ganaban un sueldo bruto menor de 15.000 pesos quedan exentos de pagar el impuesto. Por lo tanto, todos los aumentos posteriores a agosto del año pasado, según las consultoras con las que nosotros trabajamos, y hoy le dije, miren que lo voy a decir esta noche, si no hay ninguna modificación de parte del gobierno, los aumentos que estas paritarias están aprobando no modifican la situación de quienes ganaban menos de 15.000 pesos brutos al 31 de agosto del 2013. Cuando contesta Sturzenegger, dice, más allá de la interpretación que Carlos hace del decreto, pediremos la confirmación a la AFIP, no es lo que estamos escuchando del sindicalismo. Esto es el primer año que se dio el debate, cuando yo decía, este decreto, si sigue vigente, mantiene congelado, porque este es un tema que cuesta entender. Si yo, José García, ganaba 14.999 pesos el 31 de agosto del 2013, después me dieron los aumentos del 2014, los del 2015, y si ahora no se hubiera cambiado, me dieran los del 2016, los aumentos paritarios, yo habría llegado a, suponiendo que la paritaria cierre este año en 30%, sí, yo llegaría a ganar 34.600 pesos y no pagaría impuesto a las ganancias. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, sí. Simplemente porque ese decreto... Cuando resulta que ahora pasas a pagar desde 30. Espera, no, de mucho menos. Ese decreto estaba referido a sujetos. Decía, todas las personas que ganan menos de a esa fecha quedan exentas del pago. Si incluso vos cambiabas de trabajo, seguías exento del pago. Si a vos te ascendían a gerente general de la empresa, seguías exento del pago. Era una exención para todos los que al 31 de agosto ganaban menos de 15.000 pesos. Al 31 de agosto del 2013. ¿Quiénes quedan afuera y quedan desacomodados? Ahora. De aquella resolución. El tipo que empezó a trabajar en septiembre del 2013. No le alcanza ese beneficio. Cuando pasaba el mínimo no imponible, empezaba a tributar. ¿Quiénes estaban parcialmente alcanzados? Los de la franja de 15 a 25 mil, que tenían una mejora del mínimo no imponible, y los de arriba de 25.000 seguían como antes, es decir, que eran los, llamémoslo, más castigados por la aplicación de la norma. Ahora, de hecho, modificaron esa norma con otra nueva, no rige más este decreto. Entonces sí. Macri dice quienes ganan un sueldo bruto de 30.000 pesos no pagan impuesto a las ganancias. Primero, abro un paréntesis, Macri dijo en campaña que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. No, en mi gobierno no se va a pagar el impuesto al trabajo. Ayer se lo repitieron todos los medios, la grabación de él diciéndolo, etcétera. Bueno, ese fue el gran segundo papelón de la semana. Entonces, primero fue con los docentes. No cumple claramente la promesa de campaña. La segunda cosa que no cumple es que dice inicialmente, ahora vamos a tocar esto, el resto lo va a trabajar el Congreso. Y al día siguiente dice, en el 2017 el Congreso tendrá un largo debate sobre este tema para resolver el tema de las escalas. Dicho esto, ¿qué le pasa a aquel trabajador del que yo hablaba? Vamos a decir otra cosa. Desde te quiero pedir que vayamos, después de esta aclaración que hiciste, en lo que yo presumo puede llegar a ser un orden no cronológico, un orden de ordenamiento temático. Cuando hablamos de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias. Sí. Me parece que por más que esto esté dicho, no sé si está tan dicho, vale reiterarlo. ¿De cuántos laburantes estamos hablando? Bueno, vuelvo a repetirte. A ver, en la masa salarial, ¿entendés? Sí. Primero estamos hablando de trabajadores registrados. Claro, en blanco. Porque los otros no pagan impuesto a las ganancias, tampoco pagan jubilación, tampoco están incluidos en los sistemas previsionales de protección, etcétera. De la masa de trabajadores registrados, la disposición que yo te dije del gobierno de Cristina de agosto del 2013 dejaba fuera del impuesto a las ganancias al 90% de los trabajadores registrados. Solo el 10% ganaba en agosto del 2013 más de 15.000 pesos y por lo tanto seguían siendo sujetos del impuesto a las ganancias. Hay una masa, que no puedo dejar de decirlo, insisto, de los que empezaron a trabajar entre septiembre del 2013 y hoy, que quedaron desprotegidos por esa resolución. Sí. Por ejemplo, te voy a dar un caso del banco. En el banco, de los 2.000 y pico, creo que 2.500, 2.600 trabajadores, 2.700, que no pagaban impuesto a las ganancias por esta norma que te estoy diciendo, 1.000 van a empezar a pagar. Esa proporción se no puede sé si entender. Si eso es válido para todos los gremios. Yo te estoy dando un ejemplo puntual nuestro. Y hay 300 que pagaban y se van a encontrar con el beneficio de que van a dejar de pagar. Porque son, en su mayoría, 300 que entraron en ese periodo posterior a agosto del 2013. Bueno, entonces la pregunta es esta. Si con ¿se entiende? Con el decreto de Cristina, sí. El 90% de los asalariados formales no pagaban. Sí, señor. ¿Ahora qué? Ahora va para... No tengo el número, porque... ¿Pero que es lo mismo o menos? No, más. Cuando lleguen los sueldos de marzo, muchos trabajadores se van a encontrar con que van a comenzar a pagar impuestos a las ganancias que no pagaban. Te vuelvo a repetir. Entonces, Carlos, digámoslo con todas las letras. Pero más, con letra, ¿cómo crees que grite? No, lo que quiero decir, un anuncio de un tamaño muy considerable para toda la gilada. Voy a repetir. Un señor que ganaba 15.000 pesos, menos de 15.000 pesos, según el decreto 1242/13, y que si tiene un aumento de este año del 30% en las paritarias llegaría a 34.600, no hubiera pagado impuesto a las ganancias, y ahora si es soltero, por encima de 18.000 pesos va a pagar impuesto a las ganancias. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Un punto en el que me parece cabe insistir, como para, comillas, cerrar el tema de impuestos a las ganancias, y algunas otras cuestiones a las que me parece interesante que te refieras, no solo ganancias, es la cuestión de las escalas, porque más allá de de la contradicción fenomenal de Macri, que prometió, vos hablabas de prometió en campaña no haber impuesto al trabajo y cambió, pero cambió de un día para el otro también. Bueno, ¿cómo se llama el partido? ¿Cómo se llama? Cambiemos. Cambiemos. Más allá de eso, anunció que se iban a modificar las escalas. Sí. Y que eventualmente iba a haber ajuste automático, y después dijo, no, no hay cambio en las escalas, eso pasa el año que viene, eso fue un día para el otro. Sí. Con lo cual sorprendió a propios y extraños. Y a mí me interesa que vos subrayes qué significa esto de las escalas. Bueno, lo de las escalas, que no se... Con un ejemplo numérico básico, si no, pero es que es así. Las escalas son viejísimas, y por lo tanto... Todo el mundo que pasa del mínimo no imponible rápidamente llega al máximo. Simplemente es eso. Porque como son tan cortitas las escalas, entonces, con el nuevo cambio del mínimo no imponible, yo te dije, un trabajador soltero por encima de 18.000 pesos va a pagar, va a comenzar a pagar. Las alícuotas de lo que se paga tienen tramitos. Esos trámites te llevan inmediatamente al 35, entonces todos van a pagar un número muy parecido al 35. Vamos a poner este ejemplo. Porque las escalas... Si vos ganás, ya que pusieron 30, ¿no? Sí. Si vos ganás 29.995, quedás exento, pero si ganás 30.001, pagás. Sí, no, a ver, si ganás 30.000 pesos brutos y tenés esposa a cargo y dos hijos, estás exento. Si no, no. Eso no está claro. Bien. No está claro lo que decís. Reitero. Si ganás 30.000, si tu sueldo nominal arriba, cuando viene el sueldo, dice sueldo bruto 30.000, y después vos, tu mujer no trabaja, por lo menos no tiene un trabajo registrado. Sí. Y vos tenés dos hijos a cargo, y ganás 29.999, no pagás impuestos a las ganancias. Si no tenés esposa, sos soltero, y no tenés hijo a cargo, vas a pagar desde los 22.000 pesos nominales, brutos, que netos son 18.000 y pico de bolsillo, digamos. Esa es la escala desde la que se paga o no se paga. Por eso digo que hay un montón de gente que no pagaba, que va a empezar a pagar, y luego hay una franja que se va a encontrar con una aceleración por la chatura de las escalas, y luego hay gente, como yo, que va a obtener un beneficio, porque al subirme el mínimo no imponible, hay una parte por la que voy a dejar de tributar, uh-huh. Y por el resto ya tributaba prácticamente la máxima, y por lo tanto voy a pagar un poquito menos. Podríamos decir... que tiene la filosofía general de los proyectos del macrismo, de redistribución al revés, porque va a mejorar la situación aliviando el aporte impositivo de los sueldos más altos, y le va a empezar a hacer aportar a mucha gente que hasta aquí no aportaba. ¿Cuál es el negocio político de esto para ellos, siendo que, vos fíjate, hoy son, en realidad, no solo hoy, también ayer... O sea, ayer fue el día en que repercutieron los anuncios de Macri, periodísticamente. Pero hay articulistas de la propia oposición, algún título en el portal de La Nación también, que dice, bueno, si no modifican las escalas, si no hay ajuste automático por vía inflacionaria, todo lo que anunció Macri lo licua la inflación. El negocio político, que es la coyuntura, la pregunta es retórica porque está encerrada la... Es la coyuntura del impacto del día a día. Porque después cuando cobran... A ver, todo lo que van a pagar, que antes no pagaban. Sí. Pero vos tenés que pensar en lo que decía hace un rato Quevedo, que yo escuchaba con mucha atención. Este es un gobierno de construcción de imágenes. Uh-huh. Lo hizo también durante la campaña, acá hablamos infinidad de veces. El CEPO es un instrumento de tortura, el Blue es la libertad. Todas esas cosas con las que ellos tuvieron éxito, lograron un trabajo de instalación y eso se caló en la sociedad. Siguen haciendo, entonces, la devaluación se llama sinceramiento, los ajustes de precios se llaman sinceramiento, estamos en una etapa de un sinceramiento brutal, los problemas que hay son la herencia recibida, todo tiene una nomenclatura que, tiende a poner en el ajuste en el centro de la escena con una responsabilidad que no les pertenece. Como dice hoy José Luis Esper en una columnita acá arriba en La Nación, en el suplemento económico, la gente cree que no hacer los ajustes los evita. No, los ajustes ocurren igual en la forma de crisis, o sea, sobreocurren. ¿Qué estoy queriendo decir? Nos han venido ahora con, nos instalan otra discusión falsa. ¿Gradualismo o shock? Si esto es gradualismo... Claro, si esto es gradualismo... ¿Vos te imaginás lo que debe ser shock? Carlos Heller. Una marca. Están acumulando los mensajes, no solo en el Facebook, me dicen que también por el teléfono. A propósito de ejemplos como el que Carlos señalaba en torno de la gente que no tributaba y sí lo va a hacer ahora, por caso esta oyente que dice trabaja en un, es un ejemplo si se quiere similar al que diste del banco, por ejemplo, trabaja en un jardín, de las 7 docentes sí, solo una tributaba ganancias y ahora con los anuncios pasarían a pagar 5 de las 7 docentes. Claro, es así. Vamos a Buitres, con la noticia que fue mostrada, hablando de construcciones mediáticas, claro, como el contrapeso a una semana que no fue buena para el gobierno a propósito de sus idas y vueltas, y es que, sin ir más lejos, titula cuatro columnas central de La Nación de hoy, Griesa allanó el camino para un acuerdo por la deuda con los holdouts en un fuerte respaldo al país. Sí. Mirá el copete del título de La Nación, acórralo a los bonistas, Griesa, díscolos. Sí, sí. Dijo que si el Congreso argentino deroga dos leyes, va a levantar las cautelares que llevaron al default. ¿No te parece que al que quiere acorralar es al Congreso? Sí, claro. Porque pareciera al revés, ¿no? Por eso ahí tenés otra vez el tema de la construcción mediática. Claramente, el objetivo es el chantaje al Congreso. Yo casi me animaría a decir que no sé, forma parte del acuerdo que existe entre Griesa, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, para que esto se resuelva de esta manera. Mirá, títulos, La Nación, 4 de febrero, el Fondo consideró alentador que el gobierno de Mauricio Macri avance en las negociaciones con los holdouts. Ámbito, Lagarde considera que las negociaciones con los buitres son alentadoras. Tengo un montón de esto. Entonces, el propio gobierno argentino, yo no sé si se le escapa en la presentación que le hace al juez pidiendo el levantamiento del STAI famoso, dice, el gobierno ha hecho un dramático cambio de política. Utiliza el término dramático. Yo creo que quiere decir drástico, pretende... ¿Puede ser un tema de traducción? Puede ser un tema de traducción, pero en la traducción literal que apareció en los diarios, habla de dramático. Lo dramático es lo que yo expliqué la semana pasada, que la aceptación de los términos que la Argentina ha propuesto significa duplicar el valor de lo que deberían cobrar esos mismos bonistas si cobraran igual que el resto de los bonistas. Eso significa que Argentina va a aceptar 6.600 millones de deuda más que lo que cobraron los otros bonistas, que la proporción que cobraron los otros bonistas. Eso ya de por sí es un problemón, pero el segundo problemón es que queda abierta la posibilidad que el otro 93%, así como hubo un juez que dijo paripasu, haya diga otro que diga yo también. Yo también, porque estos señores de buena fe aceptaron esta propuesta creyendo que era la mejor y ahora se encuentran con que ha habido otra mejor. Pero tiene otro agravante. En la propuesta argentina se dice ¿En la de ahora? De ahora. Que de levantarse el STAI y de Argentina poder ir a los mercados y empezar a regularizar, también estará en condiciones de hacer una mejor oferta a quienes no han aceptado esta. Así que podemos llegar, presta atención a esto que te voy a decir, a una situación de que nos van a llevar ante el Congreso a dar una suerte de carta en blanco para negociar lo que sea. Porque vamos a... Vos fíjate lo que dice Griesa. El gobierno tiene que lograr que el Congreso levante las medidas y pagarle a los que al 29 de febrero han aceptado la propuesta argentina. Si usted hace eso, yo le levanto el STAI. Entonces, es muy poquito en monto lo que hay que pagar que han aceptado la propuesta argentina. El grueso sigue sin aceptar. Por lo tanto, la propuesta que idealmente el gobierno puede traer al Congreso tiene que ser una propuesta difusa, porque ni siquiera va a estar cerrada con la mayoría de los buitres. A propósito... Entonces, ¿se entiende? Sí. Ahora, dejame una cosita más. Sí. Pero necesito que cierres con un pronóstico, si querés, más de corte político parlamentario. Lamentablemente, el Congreso va a aprobar esto. Vamos a ver. No, yo no sería tan... ¿No serías tan pesimista? No, yo creo que hay que aprobar esto, ¿eh? Se están instalando... A ver, está claro que otra vez la corporación mediática, los grandes organismos multinacionales y todo lo demás están preparando el escenario. Pero vos desde adentro no lo ves tan fácil. En el análisis hoy de La Nación, eso iba a ser. Oviedo, comienza diciendo, Jorge Oviedo... El juez Tomás Griesa acaba de dar una señal que parece clarísima. No permitirá más bravuconadas de las partes. Por un lado, pone a la Argentina contra la pared de tener que derogar las leyes que le impiden pagar un eventual acuerdo que propone. Pero por otro, le dijo a los acreedores más duros que si el país cumple con esa medida ya no habrá más amparos para que sigan pidiendo más o y más que lo que ya le fue concedido. Es decir, está claro que el objetivo es poner contra la pared, por eso yo dije hace un ratito, yo no sé si esto no es parte de una estrategia acordada. Entre el juez y los acreedores. Entre el juez, los acreedores y el gobierno argentino. Para ponernos a los parlamentarios en una situación de traición a la patria, claro, que vamos a impedir que volvamos a entrar al mundo, a recibir, a tener la felicidad de poder endeudarnos, a poder recibir las oleadas de capitales que van a venir a generar trabajo y bienestar en la Argentina y todo lo maravilloso que nos va a pasar, como a Grecia, Portugal, España y todos los demás países que hacen exactamente esto que nos quieren hacer a nosotros. Es decir, nos van a poner como los responsables de la imposibilidad de lograr el bienestar que produce hacer lo que recomienda el fondo, endeudarse con los organismos financieros internacionales, abrir el país a los mercados de capitales, permitir que el libre flujo de los capitales para que se sigan yendo sin ningún tipo de contención, etcétera. Ese primer mundo maravilloso que nos está esperando con los brazos abiertos depende de que los parlamentarios deroguemos esas leyes. Y si no, seremos unos traidores de la patria y mereceremos el juicio de la historia. Pasó Heller.